30. Las curaciones a través del Reiki dan resultados positivos. Lo que ustedes llaman Reiki, para nosotros es una transferencia energética. Dará resultado siempre y cuando el sanador tenga las condiciones energéticas y el conocimiento para realizarlo. Primeramente, hacer una transferencia energética, el sanador necesita protegerse de la energía que va a curar, sea esta material o psíquica. La protección consiste en que su campo gravitacional, sistema inmunológico energético, sea lo suficientemente fuerte para no dejar entrar absolutamente nada que lo pueda dañar. Si el sanador tomó las precauciones debidas, podrá partir para la cura. Cuando el paciente genera alguna enfermedad, distorsión, dentro de alguno de sus cuerpos, material o psíquico, es necesario saber que esa energía distorsionada fue creada por él mismo. Significa que el sanador no puede extraer esa energía, curarla y simplemente mandarla al ambiente o al planeta. Toda energía curada por el sanador deberá regresar a quien le dio la vida y la existencia. Les vamos a enseñar cómo hacerlo. El sanador impondrá sus manos sobre la zona afectada, a través de su imaginación, extraerá la energía enferma, la envolverá en una bola de luz blanca brillante, transmutará esa energía convirtiéndola en una energía de luz blanca brillante y una vez realizado la regresará al mismo lugar de donde la extirpó. Toda sanación que se realice a través de una transferencia energética, no se puede extraer y mandarla al medio ambiente. Es una energía enferma y distorsionada y si ésta está divagando a través del aire, muchos seres del planeta la respirarán y se alimentarán de ella, convirtiendo esa sanación en un círculo vicioso, sanan por un lado y enferman por otro. Toda energía que se cure a través de la transferencia energética, el sanador debe tomar mucho cuidado, con él y con los demás. El sanador energético es un médico del alma y como tal deberá tomar los mismos cuidados que un hospital realiza con sus pacientes. La energía del alma enferma es tan contagiosa como una enfermedad material. El sanador del alma deberá aislar a su paciente, envolverlo en una cápsula de luz, extraer la enfermedad, transmutarla y devolverla al mismo, ya que él fue el generador y creador de esa energía distorsionada. Así esa energía dañina no se expandirá ni enfermará otras energías que se encuentran en el ambiente. 31. El despertar podemos compararlos la película Matrix. Generalmente cuando ustedes despiertan comienzan a percibir un mundo que nunca hubieran querido ver. Es una realidad gris, sin colores, oscura y desagradable. Abren los ojos, una y otra vez, miran a su alrededor, observan, escuchan, ven, piensan no me gusta, se dan media vuelta y se vuelven a dormir.